30 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada, nativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 8 de julio. Realizarán un operativo ANSES en Los Hornos. De 9 de la mañana a 1 y media de la tarde se realizará un nuevo operativo Acercar en las instalaciones de El Ombú, ubicado en calle 64, entre 164 y 165. En el operativo se puede tramitar la libreta de asignación, inscribirse en el programa Hogar, asesorarse sobre jubilaciones, salarios familiares y realizar todas las consultas relacionadas al organismo sin turno previo. Quienes necesiten hacer un trámite o consulta deben concurrir con su DNI. No obstante, todos estos trámites también pueden hacerse desde la página web o las oficinas de ANSES, sacando un turno previamente a través de la página oficial. Pidieron la quiebra de la clínica Mater Dei. La solicitud fue presentada en el Juzgado Civil y Comercial 4 de La Plata por el abogado Leandro Schwid en representación de la empresa Piloña S.A. Un proveedor le reclama la deuda superior a los 5 millones de pesos. El pasado viernes 24 de junio, el ministro de Salud bonaerense ordenó la clausura del Centro de Salud Mater Dei por múltiples irregularidades en el funcionamiento diario de la institución. Un servicio que informa más cerca. Una biblioteca de Ensenada abre la inscripción para el Fines 2. La Biblioteca Popular y Centro de Fomento Mariano Moreno, ubicado en 48 bis y 126 en el dique, abrió la preinscripción para primero, segundo y tercero de Fines 2, un programa de gobierno nacional que permite rendir materias adeudadas o cursar los estudios de manera semipresencial. Podrán acercarse para anotarse en el programa o podrán hacerlo de manera telefónica al WhatsApp 221-319-0549. La temperatura mínima para hoy en la región es de menos 1 grado y la máxima de 13. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.